Bueno, pues este Blues at Midnight de B.B. King nos indica que estéis ya en la Casa Encantada un lunes más. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy voy a empezar por intentar presentarlo de alguna manera sin enrollarme demasiado, ¿vale? Yo, por vicisitudes de la vida, he pasado mucho, mucho tiempo de mi vida con los ojos tapados y sin poder moverme de la cama. Bueno, prácticamente casi un año en varios periodos. Empezando a los 7 años. Entonces eso hizo que la radio fuera para mí algo muy especial. Era en aquella época, no teníamos televisión en el dormitorio como ahora. Bueno, prácticamente yo creo que ni teníamos televisión. Y aparte, la televisión, cuando no puedes verla, pierde mucho. Quiero decir que es cuando, como medio audiovisual, pues bueno, ofrece algo que la radio no puede ofrecer, hasta que consigamos inventar la radio en colores. Pero como decía, si le quitas la imagen, y más en aquella época, pues estábamos hablando de dos canales reguleros, y eso que antes la 2 molaba mogollón, compitiendo contra infinidad de emisoras de radio que podías escuchar en tu propio dormitorio. En las que sentías que la persona que estaba al otro lado de la radio estaba haciendo un programa para ti. O sea, era como si tú fueras el protagonista al que iba dedicado lo que esa persona o grupo de personas estaban haciendo. Con lo cual podría decir que la radio ha sido un gran apoyo para mí durante todo ese tiempo y luego, bueno, pues a lo largo de toda mi vida. He escuchado, yo creo que llevo muchísimas más horas escuchando la radio que viendo la tele. Eso hizo, cuando yo empecé a hacer radio, pues bueno, uno de los motivos, podríamos decir que fue eso, ¿no? Un poco el devolver todo lo que la radio me había dado a mí, o sea, ser yo quien estaba al otro lado del receptor haciendo mi programa, pues prácticamente dedicado para cada persona que me estuviese escuchando. Y luego también en mi caso, pues difundir una música que en aquella época pues no tenía, vamos, tenías mucha dificultad para conseguirla. O sea, era o te buscabas la vida yéndote a Andorra a comprar discos, o de vez en cuando conseguías algo en el ya famoso musical R3 en las tiendas del tubo, o vamos, en alguna otra pequeña tienda, pero lo que te digo, casi todo era pues buscarte la vida yendo fuera o comprando por catálogo. Esta noche tenemos con nosotros a Mendy Flowers y la verdad es que nuestro programa es una sorpresa para ellos. Ellos pensaban que venían pues a pasar un ratico aquí en la radio con Desi y echar unas risas, pero no, ellos son nuestros invitados especiales. Y con ellos podríamos hablar de muchas cosas. Pues podríamos hablar pues de todo lo que ha hecho Floren en la tele, podríamos hablar de todos los libros que han escrito y de todos los premios que han recibido por ellos, pero no. Hoy vamos a hablar de su etapa en la radio. Del tiempo que ellos también dedicaron a hacerte sentir protagonista de sus delirios y sus aventuras. Hablaremos de La carne y el demonio, hablaremos de Una habitación en Bloomsbury, hablaremos de Los ombligos felices y hablaremos también, como no, de Motel May, que nos acompañó en muchísimas noches de sábado y que recordamos con mucho cariño. Ahora, de momento, os vamos a dejar con B.B. King. Mientras Florin y Mendy se recuperan de la sorpresa y empezamos nuestro programa de hoy. Y os dejamos con este My Baby Comes Home. En nuestro inglés montañés, como siempre. Hay cosas que no cambian. I've lost the blues, there's nothing else to lose. I'm gonna count my twos, I'm taking off my shoes. My baby's coming home. My baby's coming home. When I first heard this bar, I did the twist. My baby's coming home. The things I did before that made her go. I ain't gonna do no more, and I'm telling you so. My baby's coming home. My baby's coming home. When I first got a wife, boy, I thought I would die. My baby's coming home. I'm eating all the planes, I'm eating all the trains. I'm checking on the bus, boy, I'm kicking up a fuss. My baby's coming home. My baby's coming home. If she was coming back to you, boy, you'd be a fool too. My baby's coming home. To make me shake, I'm about to get a break and lose this whole ache. My baby's coming home. My baby's coming home. I'm gonna change my ways, I'll be busy for days. My baby's coming home. Como decía, ahí va, que no se me revela el micrófono. Como decía, pues vamos a hablar de aquella época. Yo recuerdo, yo empecé en la radio, aparte las motivaciones, ya las he explicado, pero claro, aparte de las motivaciones, pues hay que tener una opción, ¿no? De, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que un chiquito que estudiaba conmigo en esa época en el instituto vino y me dijo, oye, Desi, que a ti te molan estas cosas de la musiquita y tal, unos amigos míos se van a montar una radio en la parcela de un amigo, ¿te animarías? Y yo, raudo y veloz, me apunté. Recuerdo que fui con Cali, con un coleguilla, y luego al tiempo, pues se lo, no mucho tiempo, se lo comenté a Floren, y la verdad es que sí, ya no, se fue. No me costó nada convencerlo. Lo primero, buenas noches. Bueno, ahora, verdad, muchas gracias, Desi, por dejarnos que volvamos un poco a lo que fue nuestra casa hace muchos, muchos, muchos años. Porque... un momento. Hola, buenas noches. Yo soy Espe Mendy. Mendy, ¿verdad? ¿No? Era en la radio, ya no sí, me acuerdo. Sí. Vamos, sigo siendo Mendy, pero como me han llamado de tantas maneras, ya no me acuerdo. Pero todas buenas, ¿eh? Sí, sí, todas buenas, todas buenas. Sí, tenías razón. Yo recuerdo que íbamos al instituto, yo quería hacer radio... Y tú habías empezado, hacía muy poquito, en una parcela que estaba en el barrio de Torrero, que es de donde crecimos los dos. Y yo dije, joder, sí, tú, ¿y esto que estás haciendo? Yo, a mí también me gustaría. Y, pues teníamos 17 años o 16 sí, sí. años. Fue en el 84, creo, o sea, que hace ha llovido un poco. Ha llovido. Que otra cosa, ahora que digo lo del 84, otra de las cosas buenas que tiene Flowers, bueno, Florencio Flowers, como quieras, entre otras muchísimas, es que al igual que Virus, son las enciclopedias andantes de nuestros periplos por la radio. Yo cuando tengo alguna duda, oye, Floren, ¿esto en qué año fue? Hola, Virus, ¿esto cuándo fue? Hombre, ahora todo está muy documentado, pues gracias a las redes sociales, ahora todo el mundo tiene acceso a subir fotos, a plasmar sus ideas. En aquella época pues hacíamos fanzines, hacíamos cartelería y poco más, porque no había este acceso tan inmediato que hay ahora, pues para guardar cualquier tipo de información. Lo que sí que es cierto es que nosotros en casa tenemos un armario con unas cuantas carpetas con carteles, con guiones y con cosas de las radios en las que hemos estado y de otras radios libres. Y por eso Florence sabe, parece que sabe mucho, porque lo tenemos todo ahí. Qué mafiosa. Bueno, y una cosa que además que recuerdo que se me hace incluso extraña ahora que lo pienso, es que estoy casi, vamos, dentro de poco pues cumpliremos 40 años de programa y creo que no he hecho un guión en mi vida. O sea, nunca, ¿eh? Nosotros hemos hecho unos cuantos. Sí. Sí. Nosotros, tú tienes una magia especial en la sí. radio. Tú has sido tocado por la mano del dios de la radio. Tienes una magia especial cuando te colocas delante del micro. Y eso lo has tenido siempre. Yo creo que en tu caso el guión te sobraba. Nosotros que éramos un poco más torpes, hemos tenido que estar siempre pasando nuestros programas. Pues bueno, luego también había una capacidad, eso es evidente, pero sí que nos gustaba tener un guión preparado de lo que iba a pasar en el programa. Ahora, menos mal que la radio no se nos ve, porque si no me hubiera visto colorado. Bueno, tú colorado y yo con la carne de gallina, ¿eh? Te lo digo, porque desde que has dicho que íbamos a ser los invitados ha sido como ¡ah! ¡Socorro! Y bueno, además eso no lo habéis visto, pero lo puedo decir, lo que la sorpresa que nos ha... Ah, claro. Nos ha sacado unas cintas de casete y con nuestros programas. Estamos alucinados. Sí, sí, recopiló. Sí, eso que te decía, que antes todo era más complicado, pues nosotros grabábamos nuestros propios programas de radio y los íbamos almacenando con su... como hacíamos cartelería de los programas, que entonces estaba muy, muy, muy de moda, pues tienen las cintas, tienen su portada y su fecha más o menos en la que se hizo el programa, porque queríamos documentar esa fase también. Eso no os lo perdéis, que aquí tengo sus cintas en la mano y claro, están hechas en plan bonito. O sea, hay un Motel Mike con su hotelico dibujado, su carreterica, su paisaje, todo. Yo, mis cintas grabadas de mi programa son 19/9/89. Y para usted de contar. Aún recuerdo un tiempo que el Gonzo nos hizo un cartel muy chulo con una casica, con un camino, sí, que bajó a un cementerio, sí, y tal. Sí, sí, sí, sí, lo tenemos. Hombre, hicimos hasta adhesivos. ¿Hicisteis adhesivos? Sí, nosotros sí. Los tenemos y tenemos cartel y todo, sí, pues, sí, es que eran muy chulos. Pues a veces los pegaba en las cintas, pero eso era todo. Pero mira, recuerdo ahora con cariño que realmente tuvimos tres carteles en la radio, o sea, tres carteles, uno que el que nos hizo Gonzo, que fue el primero, luego nos hizo uno el hermano de Marimar, que está, mira, ahora que hablábamos de triunfar en la tele, aquí como Fran y tal, pues el hermano de Marimar está en Pixar, haciendo, sí, sí, de sus trabajos. De hecho, el último fue el Ice Ace, que hizo bastantes imágenes para él. Y ahora estaba haciendo, que tenemos muchísimas ganas de verlo. Hay una anécdota muy entrañable de Kafka, con el de la muñequita de Kafka, con una niña. Y... sí, obvio, pensaba que la conocías, me mirabas bien con cara. Sí, lo de las cartas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí, sí. Sí, me he leído, además me he leído, hace muy poquito me he leído el libro que escribió, ay, no sé si eras Jordi Serra y Fabra, creo que era, que escribió un libro sobre esa historia. Sí, sí, sí. Pues ellos están haciendo. Ya me extraño a mí, ¿no? Pues ellos están haciendo ahora una especie de corto animado sobre el tema. Ah, pues deseando verlo, deseando verlo. Sí, los que están teniendo muchos parones y cosas, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Que, sí, que estás metido en tantos proyectos que José Manuel, pues el pobre no da abasto. Bueno, y el tercer cartel, y no menos importante, de nuestra amiga Elena, que también era pintora y dibujanta, y nos hizo un cartel también precioso para la radio. Da gusto tener amigos así. Bueno, y el hermano de Florén Ángel nos hizo una sintonía. Sí. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí. Anda. Sí. Hace muchos años también. Hace muchos años. Pero bueno, hoy no estamos para hablar de La Casa Encantada ni de Bailando Rock and Roll en el Cementerio, sino de cuando... Florian, ¿qué fue primero? Que nunca me acuerdo. ¿Ombligos Felices o La Carne y el Demonio? La Carne y el Demonio. Pero yo creo, ¿llegaron a convivir o...? No, no, no, no, no llegaron a convivir. Cuando nosotros empezamos en el barrio de Torrero en una emisora que se llamaba... pretenciosamente Canal Imperial de Aragón. Sí, porque estábamos allá al lado. Porque estábamos allá al lado. Que igual le podíamos llamar Cárcel de Torrero, pero no... Sí, Cementerio era menos vistoso. Sí, sí. O Vecinos Tranquilos, pero me lo también. Sí. O todos los autobuses llevan a mi barrio, como he dicho siempre. Eso, para quienes no lo sepáis, a Torrero os llevan todos los autobuses. ¿Sí? Si os ponéis delante, claro. Efectivamente. No, lo primero fue Canal Imperial de Aragón. Aquí en estas instalaciones, en esa época, hicimos una emisora que se llamaba Radio Cierzo. Sí, que nos fusionamos con la gente de Onda Borde, que les habían chapado la emisora en aquella época. Y Ombligos Felices fue posterior, que estábamos en Radio La Granja también. Eso sí, fue sí, posterior. Bastante posterior. Sí, eso, sí, sí, sí, sí. Sí, ya, yo recuerdo fue cuando nos conocimos, ¿no? Ombligos Felices, sí. En realidad, fue La Carne y el Demonio, ¿no? En realidad nos conocimos aquí. Sí, sí. Nos conocimos aquí. Sí, me acuerdo que vine, estabas tú, estaba Ana, Lerín. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, nos conocimos en esta emisora. Lo que pasa es que nosotras no empezamos aquí porque te has dejado un programa. Te has dejado Ábrete de Orejas, que lo hicimos Ana, Lerín y yo. Pero Ábrete de Orejas se hizo aquí. Ah, se hizo aquí. Madre mía. Ábrete de Orejas se hizo en esta instalación que antes era Radio Cierzo. La mía ya no da para tanto, ¿eh? Sí, memoria. Sí, nos conocimos porque en aquella época, bueno, ahora todo es mucho más sencillo, veo que el control está completamente informatizado y ellas no sabían llevar los aparatos técnicos, entonces yo dije, bueno, pues como Ana era amiga nuestra compañera de clase del instituto, digo, bueno, pues venga, pues yo os hago los controles. Y mira, de los controles, pues nos acabamos enamorando. Sí, sí, es... Muy bonita, una historia de amor, muy bonita. Y cuéntanos, ¿de qué iba La carne y el demonio? Pues La carne y el demonio era un programa que en esa época había una efervescencia musical en Zaragoza brutal, había muchos grupos, también haciendo todo tipo de músicas en castellano en toda España, y entonces pues era un programa encarado hacia la música en castellano, todo lo que estaba pues en aquella época, los mestizos, los más birras, todo lo que pudiera salir, pues tenía cabida en el programa. Lo que pasa es que tenía también pues un componente donde había, cada día había una historia, no era simplemente presentar la canción, que también, sino que siempre había una historieta a la hora de ir engarzando, de ir uniendo todos los temas que sonaban en el programa. Entonces lo hacíamos 2 días, creo que eran los martes y los jueves, si mal no recuerdo, y veníamos como a las 9 o las 10 de la noche. Veníamos entonces con una caja llena de discos, porque todo tenía que ser en vinilo, y aquí nos poníamos a lo que hemos dicho muchas veces, a llenar el silencio, pues con las músicas y con nuestras voces. Me acuerdo que había un teléfono del año 84, 85, donde la gente podía llamar y pues... ¿Te quieres creer que yo creo que todavía tenemos el mismo número? Pues yo no lo recordaría ahora el número porque no ya los teléfonos ya... Igual yo los tengo apuntados en mi agenda. Igual aún los tengo, pero no aquí, claro. Sí, es posible que se tenga el mismo número, no creo que haya cambiado. Y cuenta que te escribían muchas cartas. Y sí, todo eso, entonces ¿eh? Es verdad. Teníamos la dirección y el apartado de correos y sí que había muchas... Sí que recibíamos muchas cartas, porque como decía Desi en su introducción, pues la radio siempre ha tenido ese punto en el cual hay una conexión entre el locutor y una conexión muy directa con su oyente, que en el caso de la radio esa dirección parece que sea única dirección, que te dirija solo a una única persona, cuando en realidad hay más, pero sí que existe ese contacto tan fuerte que tiene la radio. La verdad que es algo maravilloso. Y ya que hablamos de lo de la voz, hay algo muy curioso, y es que Floren y yo hacíamos el programa, o sea, él hacía La carne y el demonio, y después venía yo a hacer el Bailando Rock and Roll en el cementerio. Y había gente que nos confundía la voz, o sea, que me llamaba a mi programa preguntando por Floren y al suyo preguntando por mí. O sea, era... Bueno, sí. Entonces le llamábamos Flowers. Flowers, sí, sí. Flowers, sí, era... Era, ahora como se dice ahora, el nickname, era el seudónimo para hacer los programas de radio. Sí, sí, era algo muy curioso. Por cierto, que os voy a dar nuestro teléfono por si nos queréis llamar. Hoy no os voy a decir lo de que es uno negro, os voy a decir directamente el número. Es el 976-2913-98. Pues juraría que es el mismo de sí. Sí, sí. Yo estoy convencido de que sí, que era el mismo que en aquella época. Sí. Pero bueno, ahora que cambiamos poco. Y ahora os vamos a dejar con una canción de Carl Smith mientras. Y bueno, que iba a decir que espero que os guste, pero seguro que sí. En cuanto a lo que hablabas, eso de hacer el programa direccionalmente es curioso porque es verdad. O sea, hay gente que, no sé, es como comentamos antes, por ejemplo, lo de hacerlo en directo o en diferido, que hay mucha gente que graba el programa, lo emite después. Pero para mí, no sé. O sea, yo sé que hay gente que el lunes a esta hora sintoniza Radio Topo para escuchar La Casa Encantada. Entonces, yo creo que me sentiría mal si en lugar de... Quiero decir, ellos están en su casa escuchando, ¿cómo no voy a venir yo aquí a hacer el programa? O sea, no me sentiría bien si lo hubiera grabado en directo, o sea, para emitirlo en diferido. Porque también recuerdo que una de las cosas que a mí me encantaba pues era a veces llamar a los programas pues para cualquier cosa. A veces nos llaman y pensar en que llame a alguien y no estar yo aquí para coger el teléfono me entristece, la verdad es... A veces pienso, por ejemplo, pues María José, Jesús, son personas que yo sé que casi siempre, obviamente casi siempre que pueden, pues están escuchando, ¿no? Y a mí me encanta saber que ellos están allí y me gusta estar aquí también, claro. Para, no sé, es como una especie de reciprocidad merecida, yo creo. El directo no lo puede, no lo puede, no le puede ganar nadie, ya sea en la tele, en la radio, donde sea. La lata siempre es lata. Sí, sí, estoy convencido. Y aunque mucha gente luego, pues por vicisitudes, por comodidad, nos escuche en diferido, pero al menos que sepan, pues eso, que si un lunes les apetece escucharnos en directo, salvo impedimento grave, vamos a estar aquí. More than anything else in this world, I wanna hold you in my arms. Darling, when you are near, then everything seems alright. More than anything else in this world, I wanna capture all your charms. Yeah, you say I love you when you cuddle up and kiss me goodnight. When the rain's falling down, there's a rainbow in your eyes. As long as you're around, I got the key to paradise. More than anything else in this world, I wanna stay here by your side. Hear you say I love you more than anything else in the world. I wanna stay here by your side. Yeah, you say I love you more than anything else in the world. Si je veux être Gulliver, il faudra. Alors le soir au fond de mon lit, je me sens tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Creo que te está sonando, Normandy. ¡Muchísimo! Adoro esta canción. Más publicidad. Si quieres ser absorbido por las ondas hercianas al mundo de más allá de los sueños, no dudes en conectar el 103 de la FM los miércoles a las 11 de la noche. La voz de nuestro amigo Desi y la maravillosa música de rock and roll que pone te hará soñar con el infinito en Bailando Rock and Roll en el Cementerio. Los miércoles a las 11, no faltes, en el 103 de la FM, Radio La Granja. Juro que por improbable que sea, que parezca, esto ha sido una casualidad, ¿eh? He seleccionado un fragmento. Oye, es una habitación en Bloomsbury, Vera Mendy haciéndome publicidad. Pero una cosa, esa vocecilla tenía de niña pequeña. Bueno, sí. Es posible que estés un poco acelerada. Ah, vale. Sí, porque son cintas de hace 40 años. Ah, vale. Y... puede bueno, que no vayan a su velocidad. Qué chulo, adecuada. Qué bien, ¿no? Haciendo sí, publicidad, oye, de tu programa. Impresionante. Me encanta. Bueno, cuéntanos, Mendy, ¿qué era una habitación en Bloomsbury? Bueno, pues una habitación en Bloomsbury era un programa sobre cine. Yo buscaba las películas que se iban a echar, que iban a pasarse por la televisión y algunas otras, y entonces pues las comentaba, siempre buscaba pues la anécdota, el tal. Bueno, la verdad es que era una labor de ratón de biblioteca, porque en aquella época no había internet, entonces yo tenía que tirar de enciclopedias de cine, pues iba a la universidad, muchos libros que tenía yo también. Bueno, la verdad es que me pegaba unas buenas palizas. Yo sí que hacía unos guiones tela. Es verdad que siempre me acuerdo con tus papelillos. Sí, sí. Y luego además también me preparaba la publicidad, la tuya, la de Floren y la de Juanito Comején, por supuesto. Sí, sí, sí. Que luego si no nos tirara de las orejas. Y no sé si hacía alguna publicidad más, no me acuerdo. Yo la de vosotros tres seguro que me acuerdo, pero las no del sé. Del programa de Carmen creo que hiciste también alguna. Pues vez, igual, sí, igual es. También. Seguramente. La verdad es que me lo pasaba muy bien, muy bien, muy bien. Era muy divertido y eso. Y es que a mí el cine siempre me ha gustado y hablar por la radio era tan bonito. Y luego eso, la magia, ¿no? De venir por la noche y estar ahí con la gente que no sabías quién era, ¿no? Pero sabías que estaban ahí. Sí, sí. Muy bonito. Es lo que comentaba yo, que había veces que hay gente que ya sabes que suelen estar ahí, sobre todo pues porque en aquella época nos llamaba mucho. Bueno, con las cartas, yo recuerdo que hicimos de Bailando Rock and Roll en el Cementerio, hicimos un especial recordando algunas cartas que nos habían mandado y leyendo fragmentos. Sí, es que a nosotros nos mandaban mucho dibujos por castigo. Sí, sí, sí, eso me acuerdo de las vuestras cartas. Sí, sí, sí, tenía una amiga empecinada en saber cómo era y que no paraba de mandarme dibujos de cómo se me imaginaba. Y ojo, me mandaba cada cosa que decía. Digo, mira, que soy feo, pues a veces lo supera. ¿Qué va a ser feo? De si sí es una monada. Bueno. Sí, la verdad que una habitación en Bluesbury era un programa que nos encantaba. Y que siempre escuchábamos, a veces en directo en la misma radio. Sí, sí, muchas veces estabais ahí y me lo pasaba muy bien. Sí que vamos a dar mal. Y otras veces pues desde casa, claro, como nuestros oyentes. Que es, la verdad es que es muy emotivo, pues, como os decía siempre, el saberos allí. Vamos con una cancioncilla que si no nos emocionamos y esto no puede ser. I need it when the moon is bright. I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need your honey love. I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want it because I love you so. Have a little mess and give some honey love. Now throw your arms around me. Pretend that you're a loving dove. Now you squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, ooh, squeeze. That's the honey love. I'm gonna get it in the morning sun. I'm gonna get it when the day is done. I'm gonna get it, cause it's so much fun. I'm gonna get me some honey love. Yes, I love it, cause it feels so fine. I love it, yes, it thrills my spine. I love it, cause you're mine, oh mine. I love your honey love. Let me love. And me get cozy, just like the fingers in a glove. Let's kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. That's the honey love. I need it. I need it when the moon is bright. I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need honey love. I need, oh yeah, honey love. I need. Honey love, I need. Get it, boy. Honey love, I need your honey love. Bueno, que aquí la memoria nos ha jugado una mala pasada a todos porque una habitación en Bluesbury iba de mucho más, pero bueno. Sí, bueno, a ver, es que Abrete de Orejas era el programa que iba de radio, de cine, y lo hacíamos Ana Lerín y yo, que después ella dejó de hacerlo y entonces me quedé yo sola haciéndolo y es cuando me daba las grandes curradas porque estaba yo sola. Y luego, es verdad, una habitación en Bluesbury pues trataba de muchas cosas, contaba historias, eso eran historietas, eran pues cosas que me pasaban, hablaba de películas también, de libros, de no sé qué, hablaba de muchas cosas. Eran cosas sobre todo, pues, anécdotas que me ocurrían y tal, y contaba, escribíamos también historietas sobre el Pez Flower, sobre Pepito Grillo Juanitos. Yo era el vampiro Julián. Y sobre el vampiro también, sí, es verdad. Hombre, de hecho hay un libro. Es verdad. Hay un libro, escribimos un libro que tuvo una pequeña vida, un pequeño recorrido. En fotocopias. Pero bueno, que ahí está. Sí, es verdad. Con alguna pequeña ilustración también. Así que sí. Oye, pero ¿cómo se me ha podido olvidar? Sí, ¿cómo se me ha podido olvidar? Hombre, de tergiversar, cambiar, mezclar. El tiempo no pasa en balde. Es que teníamos que haber venido un poco preparados, pero como no lo sabíamos, habríamos hecho un poco de memoria. Habríamos rebuscado en nuestra casa y todo lo que teníamos. Oye, yo hubiera podido traer un guión y haber leído una frase de uno de los guiones. Y los tengo todos guardados, ¿eh? Bueno, esto lo podemos dejar como así. Natura pendiente para un próximo programa. Vale. Sí, es buena idea. Bueno, ya podemos seguir. Ya está, yo ya he acabado. Ya he acabado, vale. Nos contará qué era Ombligos Felices. Vale. Ombligos Felices era un programa que en aquella época hacíamos en Radio La Granja. Nuestra emisora hermana. Recuerdo que entonces estábamos en la asociación, ahora creo que cambiaron, hace unos años cambiaron de ubicación. Y era, no he visto la nueva, por cierto, a ver si me escapo un día. Creo que está por La Harinera, pero no la conozco yo tampoco. Antes estaba en Ventura Rodríguez. Sí, ahí estábamos con Tricas, con el señor Tricas. Sí. Un saludo si nos oye. Y con Oscar también. Y Jesús y Enrique. Sí. Es verdad. Que hacían un programa, me acuerdo que siempre que uno era súper fan de los Beatles y el otro de los Rolling. Exactamente. Y siempre tomamos el pelo al pobre Enrique, que era el de los Beatles. Nuestra crueldad no conoce límites. Ombligos Felices tenía... Pues bueno, siempre me había gustado mucho la música, pero queríamos dar un plus en los programas de radio. Y lo mismo, pues también cada día tenía pues una historia, un cuentecito, una reflexión. El Ombligos Felices es porque todos nos miramos mucho el ombligo. Desgraciadamente no paramos de mirárnoslo y siempre pensamos que somos el centro del mundo. Y ese programa iba pues un poco pues para desligar que no somos el centro del mundo, sino que el mundo ya tiene un buen centro. Y nosotros no somos más que la periferia. Somos las hormiguitas del mundo. ¡Qué bonito! Vaya, me encanta, vaya, más ponía buena música. Es verdad. Ah, por cierto, y mi música también era muy chula. Sí. Que mi música era de los años 60, de los 70 y también de los 40, ¿verdad? Sí, mi música de los años 30. Soy de los 30. Sí, que lo que decía antes, ahora todo es muy fácil. Tú vas a cualquier plataforma y puedes escuchar lo que quieras. Es muy fácil tener acceso. Pero en aquella época, cuando comprábamos un disco, primero, el acceso a la música era cara, la música era caro en aquella época. Ahora, bueno, no digo que sea barato, pero también es verdad que el acceso es más sencillo. Y cuando comprábamos un disco era después de haberlo meditado mucho, haberlo visto, porque claro, nosotros en aquella época pues hacíamos chapucillas, pero éramos estudiantes, entonces claro. No. Y me acuerdo que me pensaba mucho lo de comprarme los discos, ¿no? Porque, claro, a mí me gustaba a lo mejor una canción que había oído en la radio, pero luego había 12 más y decía, pues a lo mejor no me gustan las otras. Y gastarte el dineral, que no sé cuánto podía costar, cuánto costaba un disco. No me acuerdo. Y ahora no recuerdo, pero era dinero. Era mucho dinero, sí, ¿no? Era dinero. Yo no me lo podía comprar así como así. Y además recuerdo todavía que hubo lo que llamaba un estilo Bloomsbury, que escuchabas una canción y decías, hostia, por ejemplo, yo la última con la que me pasó fue la del limonero, Lemon Tree. Sí, una canción Bloomsbury, Sí. Y todavía ahora escuchas una canción y dices, mira, una canción Bloomsbury. Efectivamente. Porque era un estilo, a ver, que no era un estilo, no puedo decir, pues era rhythm and blues de los años 40, era ragtime de principios del siglo, no, era un estilo Bloomsbury. Ecléctico, de muchos años, como decías, o sea, de muchas décadas, pero que todas las canciones tenían un estilo Bloomsbury. Sí, era como que, no sé muy bien cómo lo hacía, pero sí que se unían luego todas y quedaba muy bien toda la historia unida con aquellas canciones tan distintas y tan dispares. La verdad es que quedaba muy... A mí me gustaba mucho, la verdad. Sí, no, yo creo que a todos. Sí, hombre, esa música... Esa música, pues claro, también tenía una selección. Siempre hemos sido muy, muy eclépticos, hemos escuchado todo tipo de música, no hemos sido talibanes de nada, independientemente de la época en la que creciéramos, ¿no? Siempre, y en el caso de Mendy, pues había mucha música, que no voy a denominar antigua, pero que sí que era de décadas, que no correspondía que la escuchásemos con nuestra edad en esa época. Que teníamos 20 años y no escuchar música de los años 30 o de los años 20, pues no era algo que se oyera en la radio en ese momento. ¿Sabes qué pasa? Que a mi madre le gustaba mucho el cine, bueno, y a mi padre también. Entonces veíamos muchas películas de Ginger Rogers, de Fred Astaire. Entonces había mucha música y estas de... ¿Cómo se llamaba? Ay, que bailaban, que estaban todas las bailarinas y hacían dibujos, todas bailando ahí, que eran como flores, y las veías desde arriba, bueno, y desde abajo. De Broadway, no sé qué, algo así era. Joder, que esto me lo tenía que haber preparado, sí, que no puedo venir así con esta memoria. Es que ya no podemos hablar de corridos, es el problema. Imposible. Bueno, pues esas canciones, o sea, esas películas tenían ese tipo de música, ragtime y tal, o así se dice, ¿no? Igual sí, ragtime era el jazz de principios de siglo. Pues sí, eso, ¿no? Sí, entonces sí. Tenían ese tipo de música. Y yo la veía mucho y me gustaba muchísimo. Entonces, claro, luego encontré pues una serie de discos así antiguos y dije, ostras, qué guay, ¿no? Bueno, y por eso me gustaba. Y su padre tenía una bodega, que entonces se vendía el vino, se vendía de barril, entonces, en los toneles. Entonces había una cosa de una marca de bebidas, que era Fundador. Ah, sí, ¿no? Sí. Y que sacó, claro, los famosos discos Fundador. Entonces, sí, sí, en casa... Los discos sorpresa. Sí. Los discos sorpresa, pero que había auténticas joyas. Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, gran parte de la música venía de esos discos pequeños, de esos singles, que iban a 45, a 45 revoluciones, y salía una música fantástica. Sí, la verdad es que gracias a esos discos eran... Sí. Y luego, es que luego también salió una colección de música de películas también muy buena, que me la regaló mi padre, por cierto, y también ahí había muy buena música. Y eso, bueno, y es que... Y claro, y ahí estaban esos discos de... Pues es de música de los años 30 y 40, y claro, y dije, ostras, qué guay, esto es lo mío. Yo sigo ancla en los 60, ¿eh? Poca música escucho después, pero... Bueno, y de los 60, gracias a mi hermana, conocí a Sheila, a Michel Delpech, a Claude François, y eso los ponía muchos porque mi hermana se fue cuando era pequeña, fue a Francia con mis tíos que vivían allí, y se trajo discos de esta gente, y bueno, eran maravillosos, a mí me encantaban, y los poníamos mucho en el programa. Sí, poníamos mucha música francesa, que entonces pues no era muy común tampoco. Bueno, dejemos de hablar de mí, ya vale, Flores. Vamos a poner una canción de las típicas de la Casa Encantada. Ah, bueno, ¿os quieres contar cómo? No. Pues vamos, que aquí seguimos. Digo, cuando iba a clase en los 60, quiero decir que casi toda la música que me gusta es anterior a los 60. No ven a pensar mal de mí y crean que me gustan los Beatles y cosas así. Pero pobre Enrique, si nos escuchará. Enrique creo que iba a ser presidente del club de fans de los Beatles. Bueno, sí, más que sí. Club de fans, porque hacían un montón de cosas. De sí, hacían muchas actividades. Sí. ¿Siguen haciendo, no? ¿O no? Con esta época de pandemia hemos perdido un poco la pista. Ya, normal. Pues sí. Bueno, vamos con algo típico que puedes escuchar aquí, el Ama y Mors, aquí volviendo hasta los años 40 y su Old Rob Roy. Thank you. like a cherry pie. Big twinkle in his eye. He's got a grin you can't destroy. So I refer to old Rob Roy. 80 fees a day. But does he act that way? You'd think that he was still a boy. He has a picnic, old Rob Roy. He's up with the early sun, gets his business done, has his nip at six for a kiss. He's got jazz, a Highland flat. He's everybody's daddy. If life's the thing that you'd enjoy, latch on to Mr. Old Rob Roy. Bienvenidos a la programación nocturna de Radio Mai, cuando pasan 8 minutos de las 10 de la noche. Como todos los sábados, a partir de esta hora, Motel Mai. Ya sabes que Motel Mai abre sus puertas a partir de las 10 y estaremos contigo hasta la 1 de la madrugada. 3 horas para que disfrutes con las fantásticas y magníficas aventuras que discurren en Motel Mai. Como todos los sábados, los saludos son más que cordiales a los controles. Nuestro amigo Vicente, hoy sin novia. Y por un lado, como no, Mendy. Y en el otro, Flowers. Esto era Motel Mai, sí que el pitch está un poco disparado. Sí, sí, está disparado. Sí, porque sí. A Flores no hablaba así. No. Ninguno de los dos. Estas voces así de las urrecas parlanchinas nos corresponden. No, yo creo que es pues un defecto ya propio de la tecnología. ¡Oh, qué pena! Y ahora, sin ánimo de ser pelotas, diría que Motel Mai ha sido uno de los mejores programas que ha habido en las ondas de las radios libres. Uno de los más preparados, uno de los más divertidos. Bueno, preparados a veces, porque ahí llegabas un sábado por la noche y te endiñaban un espacio en el guión. O sea, vamos, el guión estaba hecho. Pero tú llegabas allí y decías, bueno, personaje nuevo que no estaba previsto que viniera. Pues te incluían rápidamente. Efectivamente. Y pasabas sí. a formar parte de esa noche en el Motel Mai. Sí. Motel Mai era un motel en mitad del desierto de Monegros. Mai era por la emisora donde estábamos entonces, que era radio de la margen izquierda. Y pues había en ese motel que estaba en mitad del desierto de Monegros, ¿quién puede acudir? Pues gente que tenía siempre problemas. Entonces Motel Mai era una radionibola de carretera. Éramos muy culturetas en esa época. No era radionovela, era radionibola. Era una radionibola. Una novela cortita. Había personajes fijos, pues que pues estábamos nosotros, algunos compañeros que estaban en esa época con nosotros en Radio Mai, que pues estiraban un poco su programa y se quedaban al principio. Carlos era uno de ellos. Sí, pues teníamos un fantasma en el motel, teníamos un cartero y como dice, muy bien dice Desi, cualquier persona que dijera, pues yo quiero ir a ver cómo es un programa de radio, pues automáticamente le asignábamos un personaje y pues cada uno hacíamos un personaje y íbamos preparando el guión, había cosas que ya estaban preparadas de antes, pero si se incorporaba alguien, pues metíamos ese personaje en el directo, lo preparábamos entre canción y canción y montábamos pequeños sketches entre las canciones. Cualquier pardillo que estaba por ahí de juerga un sábado por la noche decía, bueno, vamos a ver a Mandy Flowers a ver qué hacen. Sí, exactamente, sí, venían y siempre... Pues, les metíamos ahí en el guión. Sí, siempre pues había alguien que quería participar, nosotros le preparábamos un personaje y adelante. Sí, eso era muy divertido porque entre canción y canción, bueno, tú tendrás que decir esto, tú, porque el guión ya estaba hecho, pero metíamos ahí lo que decían los demás personajes, estaba muy bien. Era muy divertido, un poco en tensión, ¿no? Pero era muy, muy, muy... Bueno, era otra forma de pasar la noche del sábado. De hecho, casi nunca estábamos solos. No hacíamos, hacíamos 3 horas. Sí, eso, encima hacíamos 3 horas. Sí. Además, ese programa terminaba siempre con Los Osos Amorosos, que éramos nosotros. En aquella época había una serie que se llamaba Canción Triste de Hill Street. Y no me acuerdo cómo se llamaba ahora, los protas. Yo no me acuerdo. Estaba el que era como el jefe de la comisaría y luego estaba su novia, su pareja. Y nosotros al final del programa, pues siempre jugando un poco con el tema del que había consistido el programa, pues hacíamos un sketch un poco más subido de tono. Que era la forma de cerrar el programa y cerrar la programación, porque en aquella época, como decíamos antes, no, las radios no, por supuesto, no estaban digitalizadas. Una vez que te ibas de la radio pues se cerraba, no había nada. Sí, cerrábamos todo, las luces, que estuviera todo, todas las persianas y todo, era muy, daba un poquito de cosa, ¿eh? Bueno, ahora hacemos lo mismo, ¿eh? Sí, también. Ahora lo veréis cuando acabemos, si no viene Marcel, que no sé si viene hoy. Y cuando nos íbamos, Floren llevaba siempre una mochila llena de vinilos que pesaba aquello un quintal. Y nos volvíamos andando desde la margen izquierda, nos volvíamos hacia mi barrio, que estaba por el Parque Roma, cerca de Delicias. Y luego él se cogió un taxi desde allí, porque a él le quedaba pues otra hora hasta casa, ¿no? Y lo que pasa es que nos gustaba ir ese tramo andando, porque íbamos hablando sobre cómo había ido el programa y tal. La verdad es que era un momento muy bonito de, pues, ay, pues nos ha faltado esto, pues aquí hemos metido la pata, no sé qué. Estaba muy bien ese ratito, ¿verdad? Que íbamos comentando. La radio siempre tiene una cosa, y es que es muy adrenalínica. Tú cuando sales de hacer un programa sales insultante, sales ahí con Insultante y exultante, las dos cosas, Mendieta, las dos cosas. Quiere decir que sales con un subidón, que pues claro, estás ahí y luego pues bueno, también las cosas propias de la edad, éramos más jóvenes y pensábamos que estábamos haciendo la radio que iba a cambiar el mundo. Y lo cambió, fíjate, cambio climático hemos tenido y todo. Bueno, pero eso no es culpa nuestra, ¿eh? Ah, ya. No. Ay, bueno, sí, fue una época muy, muy divertida, muy entrañable y muy intensa fue aquella época. Sí, porque la verdad es que si los dos por separado estaban bien, ya unidos era... Eres unos cracks y fue muy divertido. Nos lo pasamos muy bien. Sí. Fue una muy, muy, muy buena época, muy buena época. Nos ha servido luego todo eso para nuestra vida. Porque es verdad que le metimos muchas horas a la radio, no solo las que les metías delante del micrófono, sino como tú muy bien sabes, pues este tipo de emisoras también lleva un trabajo que no se ve, organizativo, bueno, esto no es voy a la radio que me la está pagando alguien, sino que es una cosa que hay que mantener con un grupo de personas que tiene una ideología, tiene un porqué, tiene algo, tiene una intención. Entonces eso pues cuesta mucho mantenerlo y las cosas de intendencia son muy duras, es muy dura el seguir manteniendo una emisora. Por eso el esfuerzo que voy a nombrarlo a una persona, porque creo que es el virus, persona que más ha hecho por mantener el espíritu de lo que es una emisora libre, contra viento y marea, porque estamos hablando de que nosotros estas experiencias, era el año 84 teníamos entonces, pues hemos dicho, 17 años. Sí, 17, sí. 17 años, y ya han pasado 40, ¿eh? O alguno menos, pero vamos, casi 40 años. Así que son muchos años dedicando tu esfuerzo, tu día a día a mantener esto que ahora, pues bueno, no sé, pasamos un rato muy divertido, nos reímos, somos como si fuéramos el cine de barrio de la radio, ¿no? En vez de cine, pues igual. En vez radio de barrio. Radio de barrio, pues estamos recordando épocas pasadas, pero el esfuerzo que requiere el mantener esto abierto, el que esté todos los días, el que haya una programación, Que se mantenga en el tiempo, que no sea flor de un día, pues requiere un esfuerzo que nunca estará lo suficientemente reconocido. Y no voy a decir pagado, porque esto no está pagado nunca. Porque esto se hace... Al revés, se paga para mantenerlo. Eso era una cosa que cuando éramos jóvenes, muchos amigos nuestros nos decían, pero ¿qué hacéis un sábado por la noche allí? Pero pagan, y nosotros, pues no. Pagamos. ¿Sí? Pagamos. Pagamos, y además es que tenemos que hacer tareas organizativas. Bueno, ya sabes lo que ocurre con todos los grupos humanos. Sí, nosotros hacíamos radio, en vez de ir al tenis, pues hacíamos radio. O ir al golf, pues hacíamos radio. Otra gente paga por ir al tenis, ¿no? Y por ir al golf, pues nosotros pagamos por hacer radio. Yo creo que sí que hay que reivindicar con lo que has dicho. O sea, vale, todos hacemos cosas, pero la verdad es que virus, lo de virus ya es un caso aparte. Además que curiosamente virus prácticamente, yo creo que programa no ha hecho prácticamente nunca. Ha colaborado en infinidad de programas, ayudando a gente, llevando los controles, haciendo tareas técnicas y eso. Pero todo el curro que se ha pegado, vamos... Todo el trabajo técnico, de organización, etcétera, es, vamos, para hacerle... Bueno, y no solo en la radio en que está. Eso te iba a decir yo. No, yo he dicho... Es que le llamabas de cualquier radio y él acudía a ayudarnos a todo. A montar amplificadores para un montón de emisoras. Sí, se le ha ocurrido en eventos de coordinación de emisoras de radios libres, en la Federación de Radios Libres. Festivales o conciertos también que se organizaban. Que los conciertos así suelen ser pues normalmente de una radio, pues para nuestro caso pues hacemos de Radio Topo para recaudar fondos. Había veces que ha habido algunos de varias radios, como aquel que hicimos en el Centro Cínico de Licias hace muchos años. Sí. Y bueno, pues la verdad que sí, que es. Porque es un hombre virus que... Virus te queremos. Sí, porque decíamos, ¡ay, que no nos funciona esto! Y alguien decía, ¡el virus nos lo arreglará! Sí, bueno, Radio La Granja que estabais vosotros ha ido un montón de veces también. Sí, muchísimas veces. Pues a cada uno lo suyo y virus, gracias, pues eso. Virus. Muchas gracias, figura. Mira, para la semana que viene, si me acuerdo, es que diría ahora, antes que hablaba de la radio, pues de cómo me ayudó y me acompañó en toda mi vida, pero no me atrevo ahora a citar los programas que me ayudaron, por decirlo de alguna forma, o que me hicieron feliz, porque estoy seguro de que me dejaría muchos. Entonces voy a intentar refrescar mi memoria y para la semana que viene hacerlo más... Muy bien. Que no te pase como a nosotros. A mí no me pillarán de improviso. Eso te iba a decir, a no ser que te engañes a ti mismo. De sí. Que escapa. Que yo tengo doble personalidad, ¿eh? O no. Ay... Sí, eso es. Mira, con esa doble personalidad me acuerdo siempre. Tenemos una amiga que le llamamos Daredevil porque por el día estudia derecho y por la noche va ciega. Hace los mejores calimochos de Zaragoza. Entre los dos compramos prácticamente una botella de cola, de esta de 2 litros, y 3 litros de vino. Tiramos media botella de cola por el váter y luego vamos rellenando con el vino hasta que se acaba. Es buen calimocho, sí. Sí, sí. Tremendo y cruel, pero bueno. Pues nada, como nos ocurre siempre, ves, yo creo que lo peor que tienen las radios o los programas de radio, en el caso de quien los está haciendo, en el caso de quien los está escuchando, pues igual es una ventaja, pero para nosotros es una pena que se acaban, que no dan de sí. O sea, que es que acabas la hora, o las 2 horas, o las 3 horas en vuestro caso, y todavía seguirías con más cosillas. Pero ya no nos queda prácticamente tiempo. Así que nos vamos a despedir. Muchas gracias a los dos. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Disculpar la susto sorpresa. Ha sido maravilloso. Nos ha encantado. La verdad, la verdad es que nos ha encantado. Vamos a saludar a nuestras familias. Estamos aquí. Por supuesto. Sí, mi hermano que está escuchando junto con mi madre, que están cenando. Así un besito que, para un los dos. Un besico para los dos. Ángel y mamá Floren. Y bueno, y para mi familia, que les diré que lo escuchen esto. A mi madre, mi hermana, a nuestras niñas, Raquel y Ana, que seguro que lo escuchan, y a todo aquel que sea amigo nuestro, porque yo voy a decirles que escuchen el podcast este o lo que sea. Claro que es mujer. O en streaming, aunque no sé. Sea diferido. Diferido, como sea. Y Ángel, muchas gracias por aquella sintonía. Eso. Y por habernos escuchado durante bastante tiempo. Muchos de nuestros programas, eres un sufridor de la Casa Encantada y de Bailando Rock and Roll en el Cementerio. Y bueno, de hecho nos ha mandado ahora un afiche de La Carne y el Demonio. Un cartel. Sí. Recordándonos que el teléfono no era antes el mismo. Sí, no lo voy a dar porque seguramente ahora será de otro señor, sí. O de ostras, otra familia. Que el mío, yo me cambié el teléfono hace muchos años y el mío se lo dieron a la suegra de un amigo. Y él estaba encantado, porque mis amigos llamaban ahí, y la mujer estaba ya hasta las orejas. Y estoy como era la suegra, decía, mira, poco menos que se joda. ¡Qué malo eres! Yo no, él. Y una vez que le vi hasta le pedí disculpas. Hiciste bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias de sí por darnos la oportunidad de recordar cuando estábamos por estos sitios. Ha sido un rato muy, muy agradable y bueno. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y ha sido como si no hubiera pasado el tiempo, casi. Sí. Hemos recordado. Pues nada, muchas gracias a vosotros por venir, muchas gracias a nuestros oyentes y oyentesas por haber estado allí. Ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y no malos y malas. Eso, muy bien. Ese era nuestro final. Sed buenos. Sí podéis. Y ahora nos despedimos, ya que estamos recordando, pues nos vamos con la sintonía de Bailando Rock and Roll en el Cementerio, que fue, yo creo, que nuestra primera sintonía. Adiós. Doctor, too. I guess these songs have sold a million copies. Well, I got one to sell a million, too. Sinvergüenzas.